A Julio Arana. Volvemos a salir a la calle, Gaby. En este momento nos encontramos en la oficina donde trabaja Priscila Segura, la directora del área de contingencia social. En este momento Priscila no nos ha podido recibir porque se encuentra reunida al frente en la Casa de Gobierno, lugar donde se está realizando una movilización de aproximadamente 1.500 personas de organizaciones sociales, bueno, reclamando por las situaciones políticas y cómo está pegando puntualmente la crisis en el sector de la economía informal. Es por eso que acá nos ha recibido Nelson Márquez, quien es operador territorial. Él trabaja particularmente con los refugios. Y bueno, recién estábamos hablando fuera de línea, bueno, intentando realizar la entrevista que la vamos a desarrollar ahora. Muy buenos días, ¿cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los radioescuchas. Bueno, acá a disposición de lo que podamos. Bueno, hablábamos recién de acercarnos acá con el propósito de saber cuál es el soporte, cuál es la capacidad que se está brindando desde el área de contingencia social en lo que se respecta a la cantidad de refugios. Bueno, la provincia cuenta con convenios, con 4 convenios, donde tenemos plazas para 180 personas, ¿sí? Que son hogares de mujeres, niños y de hombres. Esa sería como la capacidad técnica, aparte de la asistencia que se le da a las personas en situación de calle con diferentes prestaciones, ya sea el DNI, ya sea subsidios para alquilar, ¿sí? Eso sería con lo que contaría más la gestión de contingencia, más las derivaciones propias a los diferentes sectores de la provincia. Uh-huh. Hablábamos de, recién mencionabas que estaban por empezar de inaugurar el quinto refugio, el quinto parador, que son dependencias privadas que pertenecen al sector eclesiástico y a sectores también de ONGs, exacto, de organizaciones sociales. También veníamos recién de un centro que se está por llevar a cabo, que está con el papeleo, pero hablamos de cuál es la real conexión que existe entre el área de contingencia social en lo que respecta a recursos con estos privados. Lo que trabajamos con los recursos con los privados puntualmente, sí, el tema de que ellos dan el alojamiento a las personas para que no duermen en la noche, sí, que es lo que básicamente, que es lo que tratamos de cuidar, que las personas estén en un lugar caliente, en una cama. El tema es que por ahí la ONG, a ver, se manejan números que no son acorde a las personas que realmente están en situación de calle. Por ello he visto un informe donde salen 600 personas, 200 personas, y estaríamos hablando de lo que hablábamos recién, fuera del aire, el tema de las personas que van, de las que están realmente en situación de calle y las que están por ahí atravesando una situación diferente y van a comer a las plazas. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros sabemos que acá la gente viene a contingencia, se anota y puede acceder al refugio. ¿Hay alguna articulación aparte de poder dar con los paradores o refugios que se realiza desde contingencia? Sí, siempre se trata de revincular con la red familiar, sí, porque todos tenemos papá, hermano, tío. A veces no está esa red familiar porque están peleados por diferentes cuestiones, ¿sí? Entonces tratamos de revincularlo primero a la red familiar. Eso es el primer paso, es tratar de establecer un familiar para que lo pueda albergar y esa cuestión. Dado el caso que no lo tenga, se le ofrece el tema del refugio. Uh-huh. ¿Sí? Con las normas que el refugio establece, con normas de conducta, ¿sí? Que ellos tienen que aceptar, por lo que firman un convenio que le damos nosotros un permiso. Si ellos no acceden al refugio, se le hace firmar un papel, por ahí sí, como que por razones particulares a las personas no quieren ir al refugio, ¿sí? Que lo que te decía recién, cabe aclarar siempre que para cualquier tipo de intervención necesitamos la voluntad de la persona, ¿sí? Uh-huh. Para cualquier tipo de intervención o derivación. Uh-huh. Hablábamos recién de que el año pasado realizaron el último relevamiento que hablaba de una cifra de 350 personas. Ustedes mencionaban que tienen una capacidad de 180 plazas para recibir. ¿Qué pasa con el resto de las personas que se han acercado y que ustedes mencionaban que habían podido dar con las 350? Mira, las 350 personas que nosotros tenemos reglamento por la base de datos de la atención de que hacemos acá en la dirección o en algunos sectores, en este caso de la UAPSI también, ¿sí? Las 350 personas no vienen, a ver, no es que vienen las 350 personas el mismo día, al mismo momento. Estas 350 personas se dan siempre, esporádicamente, así se dan como, ¿cómo se diría la palabra? Hoy tenemos, por ejemplo, en el refugio esta semana, yo tengo personas que por el clima y demás, tenemos en el refugio El Camino, por ejemplo, que han habido 70 personas, 50, 40 personas. Entonces no es que la persona cuando por ahí considera no ir al refugio, no va. No es que consideran ir todas las noches al refugio o por ahí se quedan en la casa de un amigo, de algún familiar, porque siempre una red familiar hay, o una red de amigos. El tema es que por ahí ellos sienten que molestan ir todos los días, ¿sí? Por eso es que no tenemos las 350 en el momento todas juntas. Llegado el momento que eso pasara, ¿sí?, la provincia cuenta con recursos o con lugares para poder abrirlo y solventar esa situación. A pesar de que se han realizado iniciativas como, por ejemplo, de 22 clubes a nivel nacional para abrir sus puertas a gente en situación de calle, el lunes pasado hablábamos con otra organización que decían que se habían acercado a dicho club que había abierto sus puertas acá en Mendoza y las había encontrado cerradas. Hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ingresar a dichos refugios porque también tienen sus criterios y sus normas, y si no los dejan ingresar, no tienen a dónde parar. Frente a esta iniciativa y algo que ha tomado mucho revuelo en este momento, ¿no se han tomado instancias o acciones para dar respuesta? Sí, mira, el tema de lo que hablabas, sino el tema de los clubes y puntualmente esto que han abierto sus puertas, ha sido en una esto de la ola de frío, ¿sí? Claro. Principalmente por el tema de los decesos que han habido en Buenos Aires. ¿Sí? Acá en Mendoza, gracias a Dios, yo te puedo hablar lo provincial. De lo nacional, no te puedo dar números ni explicar cómo se maneja ello. Te digo lo provincial, de lo que yo hago día a día y lo que yo coordino día a día, tanto con la red de calle, ya sea laica o no laica, ¿sí?, y con las instituciones. Uh-huh. ¿Sí? Acá han abierto las puertas, creo que Huracán Las Heras, y creo que estuvo por abrir la Godoy Cruz. Pero estuvieron 2 o 3 días que fue como el pico de frío. ¿Sí? Y con lo que vos hacías referencia de las personas que por ahí no pueden ingresar, ¿sí?, a los refugios, data más que nada con el tema de los comportamientos de las personas. ¿Sí? A ver, por ejemplo, te comento un caso sin nombre y nada por el estilo. Si hace poco en un refugio, X personas fueron alcohólicas y drogadas, ¿sí?, y como el operador no los puede dejar ingresar porque alteran el orden de las otras 60, 70 personas que están adentro. ¿Sí? Entonces lo quisieron apurar con un destornillador que lo iban a pinchar. O sea, tenemos ese tipo de problemática también, ¿sí?, que tenemos que no tenemos la posibilidad por ahí de contenerlos a todos por una cuestión de conducta, ¿sí? O sea, es como te digo, yo tengo una casa, hay normas de convivencia dentro del hogar que tenemos que respetarlas para poder vivir en armonía. O sea, sabemos que dentro del refugio La Merced existe un trabajo integral con diferentes médicos que el mismo espacio lo está proporcionando. Desde acá y desde el presupuesto que se otorga a Contingencia Social, a Desarrollo Social, ¿se destina recursos para poder realizar un trabajo interdisciplinario dentro de estos refugios para justamente trabajar el tema de consumo problemático, problemas de conducta? Mira, lo que se hace desde el Ministerio es coordinar, ¿sí?, como te digo, con los diferentes efectores, ¿sí? No hay equipo interdisciplinario, ¿sí? Se está trabajando en eso, hacer equipo interdisciplinario para los refugios, que sería lo ideal. Y lo ideal sería un refugio con un cuerpo disciplinario, ¿sí?, un psicólogo, un médico, un trabajador social, cosa de que se pueda abordar a las personas desde lo social, desde la problemática de salud y desde la problemática de salud mental, que es por una de las variantes que más grande tenemos, ¿sí?, de consumo, o problemática por ahí del tema de adicciones. ¿Sí? Con lo que cuenta ahora la provincia es con la UAPSI, ¿sí?, que está ubicada en la calle Córdoba, frente a la Iglesia de La Merced, que ellos son los que por ahí, de alguna manera, están conteniendo toda la demanda. Después se trabaja con las derivaciones, con los diferentes efectores y nosocomios de la provincia. Para eso está la otra red, que también coordinamos con ellos. Si no, lo que te volví a decir en un principio, está que las personas quieran ir, la voluntad de las personas es que quieran ir a esos tratamientos ambulatorios. ¿Sí? Ya sea. Se termina recayendo por una cuestión de voluntad, de un mérito, de poder llegar. ¿No hay la política de Estado? No, la política de Estado, el Estado te da los recursos y la facilidad de poder acceder a ellos, ¿sí? Pero, por ejemplo, a ver, después prima, como te voy a decir lo mismo, prima la voluntad de las personas de querer asistir a esa cuestión, ¿sí? O sea, no podemos estar, no contamos con el recurso, ¿sí?, de estar atrás de cada persona nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, sabemos que es una problemática nueva, o sea, si bien es antigua, pero es como que ahora se paga dando más, como decía vos recién, a nivel nacional, todo este revuelo, ¿sí? Yo lo tomo por ahí, ojalá que fuera esto todo el año, que las organizaciones sociales, en la sociedad tome conciencia de esto todo el año, y no solamente de julio a agosto, ¿sí? Estaría bueno que se trabajara todo el año en esto, y que toda idea que sea para sumar y mejorar, se toma. Totalmente, y sí, que haya un compromiso del gobierno, ¿no? Exactamente, porque también es eso, el compromiso que hay el gobierno, como te digo. Yo estoy acá en esta área hace 3 años, y la verdad que yo, particularmente, personalmente, estoy orgulloso de lo que hemos logrado, porque se han mejorado muchísimas cosas, han mejorado muchísimas cosas y bueno, entonces bueno, trabajando siempre para mejorar. Sabemos que hay cosas para mejorar y trabajamos para eso. Nelson, a manera de cierre, ¿cómo podemos hacer para contactarnos? Hemos buscado el contacto en internet, no es el número, si nos puedes repetir el número real de acá de la dirección y cómo hacer para poder acceder a algún turno y cuáles son los diferentes servicios que se brindan desde el área. Mira, principalmente se puede llamar al 420-4041, que es el área fijo de la dirección de contingencia, la línea que figura el otro número, no está por una cuestión de telefónica, ¿sí? Bueno, eso sería el primer número a llamar. Después se atiende de lunes a jueves, ¿sí? De las 8 hasta las 2 de la tarde, vas a encontrar gente acá para poder asistir a esas personas, ¿sí? En caso que sea después del horario, se comunican al 911 y ahí activan el protocolo, sea a través del 911, ya sea del municipio, a través de los preventores, bueno, y todo un protocolo de actuación que hay. No lo mismo ver a una persona de 20 años que a un señor de 70. El señor de 70, primer paso es llevarlo a un inspector de salud para corroborar que esté bien de salud y todas las cuestiones, ¿sí? Pero el número sería eso. La atención puntual es en la calle La Pampa, 394 del barrio Bombal, frente a Casa de Gobierno. Muchísimas gracias, Nelson. No, gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Nelson Márquez, quien es operador territorial, integrante acá del área de contingencia social, quien, bueno, se ha tomado su tiempo de trabajo para poder recibirnos, ya que Priscila Segura, la directora, se encuentra en comunicación con las organizaciones sociales al frente en Casa de Gobierno, bueno, tratando de ver qué solución se le puede entablar a lo que estamos aconteciendo en estos momentos, donde hay tan bajas temperaturas y donde son más de 350 las personas que hasta el momento se saben por relevamientos oficiales que están en situación de calle. Así es, Juli. Bueno, toda la jornada que nos ha ido atravesando en realidad en relación a esta situación, a la situación de calle, al frío que se pasa en las calles en estos tiempos, sumamente complejo. Y bueno, gran trabajo, como todos los días, trayéndonos... todo lo que fue sucediendo y desde los distintos actores que están involucrados allí en esta problemática, ¿no? Así es, Gaby. Bueno, si les parece, nos encontramos el día de mañana a la misma.